Pasamos al punto número 2, dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía desde la última sesión ordinaria. Tiene la palabra el concejal de San Borondón. No, nada que decir. Señor Muñoz. Gracias por la aclaración, señora alcaldesa. Referente a la dación de cuenta de la última sesión, nada que decir. Nada que decir, ni siquiera pude asistir, estaba fuera. Nada que decir.